dice así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Sueña el amor que se fue.